Necesitaba un descanso, empezar de nuevo. Cambié y olvidé, pero el pasado es algo que no puedes desterrar de tu mochila. Tampoco se ha olvidado mi efímero paso en algunos corazones, y quería volver. Busqué mis alas y las encontré. Ahora sé lo que busco, sé lo que quiero y probé el destierro, probé su ventaja e inconveniente, y ahora toca volver para empezar o continuar, para lo que surja, sin meta ni destino. Volví porque tú me recordaste, porque existimos, porque alguien nos recuerda, porque nos echa en falta, nos añora, y sé que lo hiciste, y por eso volví. Aquí estoy.